Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. 14 minutos para la 1 de la mañana. Y seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y ahora metiéndonos de lleno en la política bonaerense. La madre de todas las batallas, como dicen algunos conocedores, con respecto a lo que tiene que, a lo que representa la política en la provincia de Buenos Aires, respecto a la política nacional. El gobernador Daniel Scioli pretendía que se le aprobara un presupuesto para el 2014 y en paralelo el permiso para endeudarse en 14 o 15 mil millones de dólares, una cifra por el estilo, de forma tal de que el presupuesto de, perdón, de pesos, 15 mil millones de pesos, de forma tal que el presupuesto, que va a ser de unos 180 mil millones de pesos para todo el 2014, le cerrara, le funcionara con los votos propios, con los votos del Frente para la Victoria, del PJ, no le alcanzaba. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a negociar como corresponde, como se hace, como de lo que se trata la política. Fue primero con la gente del UCR, con la gente del FAP, fue juntando votos de a poco, y terminó, lo que faltaba era arreglar con el Frente Renovador, que aunque nació en las últimas elecciones y va a ingresar diputados por primera vez el 10 de diciembre con el recambio, tiene su representación. Tiene una representación importante en ambas cámaras, porque un montón de diputados provinciales que venían ya sea del Frente para la Victoria o ya sea de otros partidos como Unión Celeste y Blanco, el partido de Narváez, como el PRO, sin ir más lejos, se sumaron al radicalismo, se sumaron al Frente Renovador. ¿Qué pedía Massa a cambio de darle el visto bueno a este presupuesto? Ah, ¿no lo hizo de buena onda? No lo hizo de buena onda. ¿Qué pedía? Pedía, por un lado, dentro del presupuesto, que se asegurara que se iba a crear un fondo de un millón y medio de pesos destinado a gastos de seguridad. Más cámaras, más comisarías, más sedes judiciales descentralizadas. Más cargos para policías. Patrulleros, más cargos para policías, etc. En segundo lugar, pedía que se tomaran en cuenta los municipios amigos, digamos, los municipios del Frente Renovador, a la hora de distribuir la obra pública. Y después una serie de arreglos que no tenían que ver estrictamente con lo presupuestario, pero que tenía que ver con algunos cargos a nivel Cámara, las autoridades de comisiones y también a nivel provincial. Finalmente se llevó a un acuerdo. El acuerdo lo hicieron Massa con Scioli hablando por teléfono ayer por la noche. Esto decía Scioli hoy a la mañana en Diálogos Radiales, que levantó el teléfono y así como había hablado con Stolbizer, como había hablado con De Narváez, como había hablado con los distintos sectores, también lo hizo con Massa. Se pusieron de acuerdo, Massa se comprometió a acompañarlo y así fue como hoy pasó. Así, expresamente por las dos cámaras, primero por el Senado alrededor de las 6 de la tarde, después por diputados ahora, hace un ratito nomás, y la provincia de Buenos Aires ya tiene un presupuesto para el año que viene. Las consecuencias de estas negociaciones pueden empezar a verse a partir de hoy mismo. Por ejemplo, ayer Scioli sorprendió a varios cuando anunció que Gustavo Ferrari, diputado nacional con mandato hasta ahora, hasta el 10 de diciembre, por Unión Pro, por Unión Celeste y Blanco, partido de Francisco de Narváez, Ferrari era básicamente la mano derecha de Narváez, se va a sumar al gabinete de Daniel Scioli como asesor político. Ok. ¿Sí? Ahí tenés un lugar. Por otra parte, se eligió, además del presupuesto, el endeudamiento, se eligieron autoridades del Banco Provincia y hay un asiento del directorio que va a ir para Damaso Larraburu, una figura importante del Frente Renovador en Bahía Blanca y una persona de mucha confianza de Massa. En el directorio del Banco Provincia también va a mantener su lugar la UCR, que tenía un asiento desde hace tiempo. También se designó al fiscal del Estado de la provincia, que fue para el decano de la Facultad de Derecho de La Plata, de la Universidad de La Plata, un tipo llamado Hernán Gómez, también de extracción radical. De esta forma, Scioli empieza a mostrar su juego de cara al 2015. Mostrarse quizás en contraste con Capitanich, que aparece hoy en día como su gran rival interno, como alguien más dispuesto a hablar con otros sectores políticos y a convocarlos para formar parte de un posible gobierno. Massa ve esta jugada y tampoco quiere quedarse muy rezagado, entonces sale a hablar y a felicitar a Scioli y a decir que lo que hizo, que en realidad no hubo un acuerdo, sino que lo que hizo el gobierno bonaerense fue atender las demandas que había votado la gente en octubre y que por eso acompañaron el proceso. Y distinguiéndose de otra oposición, dice: nosotros no queremos oponernos por oponernos, nosotros queremos hacer oposición para que el gobierno corrija lo que creemos que tiene que corregir y proponer cosas diferentes. Capitalizó, digamos, esa negociación con Scioli de alguna manera. Algo por el estilo. Conclusión, hoy estuvieron tirándose flores. De Narváez, Scioli y Massa, todo con todo. Ahora en el peronómetro, ¿quién es más peronista? Si Scioli, Massa o... Yo, es obvio que yo. Justo vos. Justo vos. Justo vos. A ver, a mí no me gusta salir con el peronómetro. No, por eso no, es una pregunta de la tiro, no la respondamos nosotros ni la vamos a saber resolver, pero digo. Sí, dentro de ese espacio, a ver, Scioli tiene una ventaja, entre comillas, sí. un lugar que es el presidente del PJ Nacional, ¿sí? Puso a alguien de suma confianza, Fernando Espinosa, como presidente del PJ bonaerense. No sacó los pies del plato en ningún momento, a diferencia de Narváez, que es una figura que no proviene del peronismo típico, es un empresario, para empezar, que se acercó al peronismo durante fines de los 90, financió la campaña de Menem en el 2003, se subió a un avión con Néstor Kirchner, ni bien asumió, coqueteó con el kirchnerismo cuando vio que no tenía mucho aire por ese lado, empezó a poner plata en su propia candidatura y en armarse una figura que, si bien siempre coqueteó con el justicialismo, es una figura que creció y que se infló a sí misma con recursos propios y que no tiene una participación orgánica en el PJ. Massa, por otra parte, un dirigente con origen en la centroderecha y que, si bien viene hace años asociados al PJ en Tigre, en su gestión en Tigre, también le dio un sesgo bastante vecinalista y que rompió con el PJ hace unos meses. Así que si hay que ponerse a medir, Scioli ahí es el más peronista. De todas formas, el otro día, no sé si leyeron, hubo una nota muy interesante de Carlos Corach, publicada en el diario La Nación, la recomiendo. ¿Qué decía Corach? A ver, no la voy a resumir ahora en dos minutos, pero Corach... ¿Cómo que no? No. En 140 caracteres, ¿ah, no? Pero básicamente hacía una descripción del peronismo, de qué era el peronismo y de cómo evaluar al peronismo en base a las distintas facetas que había tenido a lo largo de la historia. Corach, un tipo que, si lo compras por estúpido, lo devolvés antes de sacarlo del paquete. Más allá de que las cosas que ha hecho cuando estuvo en el poder. Sí. Creo que la columna... Valía la guita que le pusiste. La columna... Yo no le puse... No, digo, si lo compras por estúpido... Interesante la frase. Si lo compras por estúpido... Lo devolvés antes de sacarlo del paquete. Nunca lo había escuchado. ¿Nunca habías escuchado? No. ¿Y qué decía entonces de última? ¿Por qué citabas a Corach en el sentido de...? Porque hace uno de los análisis más claros y más limpios de qué significa el peronismo que yo haya leído en mucho, mucho tiempo. Por eso la recomiendo. Googleo Corach, La Nación. Corach, La Nación, y va a saltar, si no ahora te paso el link. Ah, dale. ¿Sí? Conclusión, en la provincia de Buenos Aires se movió un poco el avispero. Scioli incorporó a su gabinete a uno de los principales colaboradores de Francisco de Narváez, blanqueando una relación que viene de larga data, más allá de que de Narváez le tiró con de todo a Scioli en su momento. ¿Se acuerdan cuando hizo esa campaña en el 2011? Que era, le decía, lo mejor para ella es que no lo votes a él. Y decía, bueno, votá a Cristina, pero votame a mí también, después de agosto de 2011. Después de que viera. Bueno, después de tirarse con de todo, ya había lazos desde hace mucho tiempo. Se sabe que Pepe Scioli, el hermano de Daniel, es asesor y colaborador desde hace mucho tiempo de Narváez, y lo que se está especulando, digamos, es que de Narváez podría acercarse a Scioli esperando entrar en la carrera para ser candidato a gobernador en 2015 como aliado de un Scioli que fuese por la Casa Rosada. Veremos cómo se sigue desenvolviendo, también veremos cuál va a ser la relación parlamentaria entre el Frente Renovador y el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que empezó complicada, porque más allá de que hoy se llegó a un acuerdo, hubo varias semanas de negociaciones para alcanzarlo. Un punto más, se pateó para el año que viene la discusión sobre el aumento en los impuestos inmobiliarios, tanto urbano como rural, que eran dos factores que había incluido Scioli para aumentar los recursos de la provincia y que eran muy rechazados por buena parte de la oposición, y ni hablar de las patronales rurales. Muy bien, muy clara la rosca, o al menos no sé el si relato muy clara, sobre pero... la rosca. No sé si muy clara, porque estas cosas siempre el son... El Inception de rosca. Son, nunca son muy claras, pero tratamos de reflejar lo que sucede. Nos vamos escuchando un poco de música en este bloque de Diario del Futuro. Lo que va a sonar ahora es Francisco Bochatón, que pasó el último viernes por la revista muerta de nuestro programa, haciendo El Tesoro.